Hace 12 años, la corrupción mostraba en este lugar su peor cara. A metros de aquí, la formación Chapa 16 impactaba contra el parachoques del andén número 2. En un tren sin frenos, corroído por el óxido, 52 vidas inocentes encontraban su final. Las sirenas empezaron a retumbar en esta estación. Y hoy, su sonido nos llama al recuerdo emocionado. Las víctimas de esa masacre dejaron cientos de historias para ser recordadas. Eran personas de bien, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, madres, padres, hijos, hijas. Sus nombres siguen y seguirán resonando en la memoria y también en estos andenes.